teórica muy seria. Y cuando yo salí de la universidad, yo salí con la idealización de los hombres y mujeres de izquierda, que eran sacrificados, abnegados, que iban a la cárcel por la lucha por sus ideales, dispuestos a dar la vida. Y luego durante muchos años no participé en política partidaria. La gente piensa que participar en política es participar en un partido, no es así. La política es la participación permanente en la vida y en la transformación de la sociedad, pensando desde mi punto de vista en el beneficio común. Y cuando yo era muy joven, no se veía posibilidades de que hubiera otra manera de acceder al poder que no fuera a través del Partido Revolucionario Institucional, y yo de ninguna manera estaba dispuesto a participar en el Partido Revolucionario Institucional. Entonces no participé en actividad política partidaria hasta 1988, cuando se da el rompimiento del PRI con la corriente democrática, con Cuauhtémoc Cárdenas a la cabeza, que cimbró al sistema político. Ustedes son muy jóvenes, pero pueden leer sobre ello, y que generó el primer triunfo de la izquierda, en realidad, de fuerzas progresistas y democráticas en 88, y que no se respetó con el ingeniero Cárdenas y con Salinas. En aquella ocasión, el PAN llevaba como candidato a Manuel Cloutier, un hombre emblemático en la lucha también por la democratización del país, y la izquierda y la derecha coincidíamos en una sola cosa, pero que era muy importante, en la democratización de nuestro país y en la lucha porque se respetara el voto. Esto se ha olvidado, pero tanto Acción Nacional como la izquierda, yo fui muy joven presidente del PRD del Estado de México en 92-94, y en esa época teníamos que tomar los ayuntamientos para que se respetara el voto de la gente en ayuntamientos que habíamos ganado. Fueron épocas durísimas. Entre 88 y 94 nos asesinaron a 300 compañeros por luchar por que se respetara el voto. En los primeros 12 años perdimos 600 compañeros que fueron asesinados en esta lucha singular. Entonces, nosotros respetábamos mucho a Acción Nacional como un partido con el que teníamos evidentes diferencias ideológicas, pero tenían una contribución y una lucha muy grande también para la democratización del país. Sirva esto como preámbulo para plantear el PRD. Yo fui fundador del PRD, como muchos hombres y mujeres, un partido de izquierda electoral más importante del país, de la izquierda electoral. Yo renuncié en noviembre de 2008 al PRD cuando imponen a Jesús Ortega, después de 8 meses de que se había anulado la elección interna, y imponen a Jesús Ortega regalándole la presidencia del PRD. Yo renuncié a él porque, teniendo 600 muertos en la lucha contra el fraude electoral y con un proyecto de izquierda de transformación del país, pues no estaba dispuesto a tolerar esto que se venía consumando, que era el acuerdo con el gobierno, con un gobierno usurpador que no ganó la presidencia de la República, que nos agravió de manera muy evidente, pero que además ha rematado el patrimonio nacional, remata el petróleo, la energía eléctrica, los bienes fundamentales, ha empobrecido al país, tiene militarizada la nación, ha ensangrentado, hay muchísimos civiles, niños muertos en retenes militares, pena de muerte a quien no se detenga en un retén militar, es un hecho gravísimo, una descomposición muy seria. Y nosotros nos planteamos entonces una lucha por una verdadera transformación del país. Como lo comentaba su profesor, yo lo que reivindicaría no es la posición programática del Partido de Trabajo. Se ha portado muy bien conmigo el PT, yo no soy afiliado al PT, yo pertenezco al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Como fundador del PRD decidí no volverme a afiliar a un partido hasta que no se creara un nuevo partido de izquierda que aglutinara fuerzas muy diversas, pero todas progresistas y democráticas, y por los cambios que hubo a la ley electoral hasta el 2013 se puede hacer un nuevo partido. Entonces, vamos con lo que tenemos, que es PT y Convergencia seguramente. Yo creo que la cúpula del PRD no apoyará a Andrés Manuel López Obrador, y voy planteando qué es lo que proponemos, qué es lo que nosotros planteamos para el país. Planteamos una cosa muy sencilla, realmente muy sencilla. ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Qué es lo que la gente pide? Tenemos más de 110 millones de mexicanos, dicen, 40 millones en extrema pobreza que ganan un dólar al día, 60 millones de pobres, y tenemos al hombre más rico del mundo. Tenemos un ingreso per cápita de 130 mil pesos anuales, lo cual quiere decir que cada mexicano podría ganar 10 mil pesos mensuales si hubiera una repartición equitativa de la riqueza. El presupuesto de 3 billones y medio, 3 millones de millones, 500 mil millones de pesos, si se repartiera entre las familias mexicanas, les correspondería 10 mil pesos de ingreso. Y en vez de eso hay un privilegio para un pequeño sector y empobrecimiento para la mayoría de la población. Lo que nosotros planteamos entonces es muy sencillo. ¿Qué pide la gente? Empleo. y ni siquiera empleo bien pagado, simplemente que hay empleo, nosotros decimos empleo bien pagado para la gente. Segundo, educación pública, gratuita, de calidad, universal y de excelencia en las universidades públicas. Hay 7 millones y medio de jóvenes sin acceso a la universidad. No debe haber un solo joven sin acceso a la universidad. El 40% de adolescentes que se quedan fuera de la preparatoria saliendo de la secundaria, ni uno sin acceso a la preparatoria. Educación garantizada para todos los niveles, con comedores en las escuelas. Cuando yo fui a la universidad había un comedor barato en la Autónoma Metropolitana, yo jugué fútbol americano en mis tiempos mozos, comía 5 veces al día y me ponía, como dicen los españoles, las botas a la hora de comer en la universidad. Comía muy bien y era comida de calidad y barata. Hoy hay cafeterías de quinta con producto chatarra, caros, de mala calidad. No he conocido hasta una universidad pública que tenga un comedor que tenga ese, que merezca ese nombre. No puede ser. Planteamos salud pública, gratuita, de calidad, universal, para todos. Que no haya un solo mexicano sin acceso a salud y a seguridad social. Uno solo. Y vivienda. Con esos elementos fundamentales, nosotros creo que estaríamos respondiendo a la gente. Y nos podrán preguntar, pues, todo el mundo estaría de acuerdo en eso. ¿Cómo? ¿Con qué? No hay dinero. ¿Cómo no va a haber? Si la riqueza se produce con trabajo, no se produce de otra manera. Y se le debe repartir de manera justa a quien la crea. Y les pongo dos ejemplos de cómo se podría hacer. Dos ejemplos muy sencillos. Cuando se privatizaron los ferrocarriles, se dijo que iban a ser los más modernos del mundo. Son tan modernos que son invisibles. No hay ferrocarriles de pasajeros, ¿no? Cuando teníamos una de las vías férreas más importantes, ¿no? En las grandes ciudades hay ferrocarriles, trenes suburbanos que en media hora, en 15 minutos, 20 minutos, te llevan al centro de las ciudades, de las grandes ciudades, con costo económico, buen servicio, públicos, ¿no? Podríamos reconstruir toda la vía férrea del país y generaría empleo de manera bárbara. Y generaría desarrollo, y en vez de trasladar por tráiler las mercaderías, se trasladan por tren, que es mucho más barato, dejas de consumir combustible, como el petróleo, simplemente una cosa de esa naturaleza podría generar una iniciativa de crecimiento muy importante. Segunda iniciativa puntual, apoyar al campo. No puede ser que no tengamos suficiencia alimentaria y que además estemos comprando productos transgénicos en vez de productos orgánicos. Podríamos consumir todos los productos orgánicos para comedores de las escuelas y de esa manera generar círculos virtuosos de desarrollo. O sea, lo que nosotros creemos es que hay que fomentar la planta productiva, el campo y la ciudad. Yo quiero plantear que en el caso concreto de Andrés Manuel López Obrador, ¿saben cuál es su medida más radical? La verdaderamente radical que plantea. Que paguen las 30 familias que no pagan impuestos. Esa es la propuesta más radical que tiene. FEMSA de Coca-Cola, Bimbo que tiene monopolio de pan industrializado, Cemex que tiene monopolio de cemento, Maseca que tiene monopolio de la masa de maíz, pagan entre 1.5 y 2% de impuestos sobre el producto de la renta. Telmex, que es de los que más paga, paga 6%. Y los hijos de vecina pagamos 29% de impuestos sobre el producto de la renta. Si estas 30 grandes empresas pagaran, tendrían que pagar 500 mil millones de pesos al año, una quinta parte del presupuesto nacional. Entonces, simplemente eso es lo que se plantea. Y se plantea un asunto de revolución de las conciencias. Nosotros no queremos la presidencia por la presidencia misma, sino creemos en una profunda transformación del país. En ese sentido, yo a todos los lugares a los que voy me he estado invitando a muchas universidades públicas y privadas, y en todas planteo una cosa muy sencilla. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, tú me avisas, ¿verdad? Cuando ya de cerca. Es que le pedí que cuando me faltan 2 minutos me avisara, porque en la cámara tenemos un relojito y ya nos damos idea, pero aquí ande uno a cálculo, pues más vale para no pasarnos el tiempo. Les decía, he estado yendo a muchas universidades públicas y privadas, y en ellas yo les digo, de verdad lo creo, un joven que no es revolucionario nació viejo, y los jóvenes van a ser un motor muy importante en la transformación de este país. Yo veo con mucho gusto que los jóvenes se vuelven a acercar a la política, y no me refiero a la política partidaria, porque también lo comentábamos hace rato en la comida, todos los partidos están cruzados por una crisis de deterioro. Hay gente valiosa en el PAN y hay gente terrible en el PAN, hay gente valiosa en el PRD y hay gente terrible en el PRD, en el PT, en Convergencia, en el PRI, o sea, todos están, hay una crisis general, hay que cambiar a los partidos, hay que cambiar a la representación política, hay que cambiar las formas de organización de nuestra sociedad, hay que cambiar la educación, hay que cambiar todo, se requiere una profunda transformación. Nadie está de acuerdo con lo que tenemos como país, nadie está seguro, nadie está tranquilo, nadie está satisfecho. Necesitamos de verdad, es una crisis tan profunda que se requiere una transformación de fondo y en serio en todos los ámbitos de la vida nacional. Y para esa transformación los jóvenes van a cumplir un papel fundamental, importantísimo, porque a diferencia de cuando uno va haciéndose adulto, uno le va preocupando perder el carro, perder la casa, perder los, ¿no?, que le toquen a los hijos, este tipo de cosas. Y cuando uno es joven no tiene ese tipo de ataduras, tiene los sueños intactos y la posibilidad de impulsar los cambios que se requieren en el país. Yo por ello, a cada lugar al que voy, les planteo la importancia de vincularse a la lucha por la transformación de nuestro país. Hay gente que piensa que va a ser la Cámara la que va a cambiar las cosas, no será, o que va a ser la presidencia, tampoco. El poder está abajo, en la participación de la gente. Yo estoy también cierto que la izquierda va a gobernar este país, pero que la única manera en que pueda gobernar este país es con un poderoso movimiento popular que transforme las cosas, que logre que se respete el voto y que mantenga en pie un gobierno que va a tener muchas presiones y que va a estar todo el tiempo acosado para tratar de desestabilizarlo y que inclusive destituirlo. Nosotros planteamos cosas, como se ve, muy sencillas. La izquierda siempre juega a la esperanza, siempre juega al sueño, siempre juega, dicen, a la utopía, y yo plantearía inclusive que, siendo, como lo dije al principio, un hombre de formación de izquierda muy fuerte, la gente pensaría que mi gran utopía es expropiar los medios de producción, y no, mi utopía es crear el primer país de hombres y mujeres lectores empedernidos del mundo. Estoy convencido que la lectura transforma a la gente, le enseña otras culturas, otras formas de ver, otras formas de pensar, otras formas de enseñar, otras formas de relacionarse, le enseña historia, filosofía, religión, formas de pensamiento, le enseña aspectos de cultura de otras sociedades, y hoy está perdido ese ejercicio. Yo, que mucho interactúo en Twitter, de repente me espanta que me pongan "oiga" con H y con Y, o me ponen "horror" sin H, unas cosas verdaderamente increíbles que acreditan cómo la gente se ha ido alejando del ejercicio de la lectura. La lectura es un instrumento fundamental para la transformación de nuestra sociedad. Y no quiero dejar de tocar, aunque sea de manera muy rápida, seguramente habrá preguntas en ese sentido, uno de los grandes problemas y preocupaciones es, bueno, plantean toda esa serie de cosas, pero ¿qué se va a hacer con el narcotráfico? Yo ahí les recomiendo una lectura a Roberto Saviano, un libro que se llama Gomorra. Acredita de manera terriblemente contundente cómo el narco en Italia tiene el control, fíjense lo que voy a decir, el control de la economía formal de Italia. El control de la economía, a tal grado que el ingreso principal de las mafias italianas es la economía legal. Y el segundo ingreso es el manejo de la droga. Construyeron el tren rápido en el sur de Italia, la empresa Parmalat es de ellos, el centro comercial más importante de Europa está construido en el sur de Italia, que es pobrísimo, hoteles, cementeras, tiene el control de la economía formal. Si esto pasa en Italia, imagínense en México, con la situación que tenemos. No es un problema de lavado de dinero, sino tienen el control de la economía formal del país. Y la única manera de enfrentar eso no es dándole más dinero al ejército. Se le dio 11% de aumento al ejército, 9% a la marina, 6% a seguridad pública, y a las universidades el presupuesto inicial le reducía 1% a todas las universidades. Cultura traía una disminución de 20%. Mientras que se aumentaron los salarios de Calderón en más de 20%, un seguro por riesgo de 800 mil pesos anuales, seguros médicos privados, seguros de vida, una serie de privilegios y canonjías que es inaceptable que sigan existiendo cuando tenemos una situación de pobreza, de hambre y desesperanza como la que se tiene en el país. Entonces, para enfrentar el fenómeno del narco, lo que se requiere es lo que planteé al principio: generar empleo bien pagado. Si un joven va a pedir acceso a la universidad y lo rechazan, va a pedir trabajo y no hay, se quiere ir a Estados Unidos y está cerrada la frontera porque está reventada la economía de Estados Unidos, no tienen básicamente más que dos opciones, tienen que escoger de qué lado va a estar armado, si del lado del narco o del lado de la Policía Federal o del Ejército. Es un triste destino para la juventud de este país. Tiene que haber otras opciones, y esas opciones son de empleo, y esas opciones son de educación pública gratuita de calidad, y esas opciones son que haya salud, que haya vivienda. Si hay mejores condiciones de vida para la gente no querrá irse a jugar la vida al narco. Habrá quien le guste la adrenalina y opte por el narco, pero la mayoría no estará en esa determinación. Haces pequeño al narco, lo debilitas en la parte económica y lo puedes enfrentar en la parte punitiva. Lo otro es, desde mi punto de vista, una decisión irresponsable del gobierno usurpador de estar queriéndose legitimar en la lucha con el narco, desviar la atención de los principales problemas económicos, políticos y sociales con esta situación de militarización, de sangre, de asesinatos y de descuartizamientos que hay a lo largo y ancho del territorio nacional. Ayer estuve en Juárez, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es terrible la situación que se vive en Juárez, de desesperanza, de temor, de dificultad, donde el ejército lleva más de 2 años y ha generado todavía más violencia, más hambre, más desesperanza. Les comparto un ejemplo muy, de veras muy fuerte. Yo recibí, cuando estaba en la mesa directiva el año pasado, promoví que recibiéramos a madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Juárez, y de los jóvenes de Salvarca, ¿se acuerdan? Estos 15 que mataron, que están en una fiesta, y que han seguido sucediendo cosas de esta naturaleza. Y llegó una señora diciendo: oigan, yo tenía 2 hijos, uno de 29 y 28, llegó el ejército y se los llevó. Allanó la casa, se los llevó, sé quién se los llevó, sé quién era el militar, qué rango tenía, qué campo militar, se los llevó hace 1 año, 3 meses. ¿Saben qué pedía? Regrésenme a mis hijos, regrésenme los cadáveres, quiero enterrarlos por lo menos. ¿Cómo puede ser uno insensible a este tipo de cosas? ¿Cómo puede ser uno ajeno a una situación de un drama de esta naturaleza, que no es la excepción? Hay los 2 jóvenes del TEC de Monterrey asesinados, que les pusieron armas y los querían hacer pasar por narcotraficantes. Los 2 jóvenes de Tabasco que acaban de asesinar, diciendo que se pasaron un retén militar. ¿Y en qué parte de la Constitución dice que no pararse en un retén militar es pena de muerte? Los niños asesinados en retenes militares, y que en este momento las autoridades del gobierno de facto ni siquiera se dignan a dar el número de civiles asesinados. ¿Cómo puede permitirse este tipo de cosas cuando el artículo 16 constitucional es muy claro? Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, que no quiere decir otra cosa que no me pueden revisar si no hay un orden judicial, que no me deben detener en un retén para revisar mi auto si no hay un orden judicial, que no pueden allanar mi casa si no hay un orden judicial, y lo hacen de manera permanente y sistemática, en un rompimiento absoluto del Estado de Derecho. Y cuando yo les he preguntado a los funcionarios del gobierno usurpador dónde está la petición de suspensión de derechos y garantías constitucionales según el artículo 29 constitucional, dicen: no lo hemos hecho. ¿Y entonces por qué? Entonces, ¿por qué se suspende derechos y garantías constitucionales? Entonces, ¿por qué se trata a los ciudadanos como delincuentes cuando los delincuentes gobiernan este país? Y no es un problema de derecha e izquierda, es un problema de un gobierno que, más allá del signo que represente, ha decidido rematar el patrimonio nacional, ha decidido empobrecer al pueblo, ha decidido que no le importa el hambre, el sufrimiento y la desesperanza de millones de mexicanos que día con día batallan para llevar lo más elemental a la mesa de su casa. Un gobierno que le ha dado la espalda a la mayoría de la gente y que no tiene ningún compromiso ni ninguna responsabilidad con sus tareas fundamentales. El Estado mexicano no da nada ya, no da educación, no da salud, no da seguridad, no da nada. Exprime a la gente y no le da ni siquiera la más de las ligeras esperanzas a cambio. Esto es lo que nosotros no toleramos y no toleraremos. Esto es lo que nosotros combatimos, y no lo combatimos como un asunto personal. En política no hay cosas personales. Lo combatimos por convicción. 2 minutos, diputado. Lo combatimos con un interés de transformación de nuestro país. Habrá gente que no lo crea, pero Andrés Manuel, que lo conozco bien, y un servidor, no nos mueve la ambición política, ni tampoco nos mueve el odio. Yo amo la vida, les decía hace rato a compañeros y compañeras con los que comí, yo amo la vida, soy muy afortunado, tengo 2 hijos, una hija de 19 y uno de 17, me gusta viajar, me gusta la comida, me gusta leer, me gusta el cine, me gusta darle gusto al gusto, se lo recomiendo ampliamente, es una buena forma de tener un desarrollo. Y la verdad es que uno toma las decisiones de compromiso y de lucha porque no hay otra manera de transformación de nuestra sociedad. Uno, si lucha, puede perder o puede ganar, pero si no lucha, está perdido. Si uno dice, no, no se puede, no, no vale la pena, no, no hay manera, no, no hay transformación posible, le da la espalda a los muchos ejemplos de la historia, donde Juárez es uno de los más sobresalientes, pudo derrotar al imperio más importante en su tiempo, al imperio francés, después de 2 años y medio de estar gobernando en México, y acabó siendo derrotado por la tenacidad de Juárez y por el apoyo del pueblo de México. Entonces, yo creo que terminaré el tiempo, que los seres humanos somos enanos y somos gigantes. Podemos ser egoístas, mezquinos, abusivos, envidiosos, intolerantes, y esos mismos seres humanos podemos ser generosos, amorosos, entregados, consecuentes, firmes, decididos, y creo que estamos viviendo tiempos de gigantes. Creo que estamos llamados a generar una profunda transformación del país por un México igualitario, por un México justo, por un México libertario, donde la gente tenga oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones y de circunstancias, y esa es la sociedad a la que nosotros aspiramos a construir, y haremos todo nuestro empeño para que eso se haga realidad, y combatiremos con toda firmeza y con toda determinación todo lo que se oponga a ello. Ese es nuestro sueño, ese es nuestro proyecto, ese es nuestro compromiso, y eso vengo a compartir con ustedes, compañeros y compañeras. Muchas gracias por la invitación. Ciertamente, el Partido Acción Nacional nace a partir de la doctrina social cristiana. Es por eso que nos tachan de derecha. Ciertamente, tomó algunas partes de la doctrina social cristiana, hay que reconocerlo. Pero en sus principios, el PAN puso muy claro que no es necesario pertenecer a una religión, o que no buscamos imponer una religión. A veces se nos tacha izquierda antirreligioso, derecha religioso. Izquierda socialista populista, derecha ricos, burguesía. Y yo creo que eso es un error, porque ciertamente en el PAN quienes dieron el inicio, los fundadores, fue gente pues que tenía un poder intelectual, que tenía un poder económico, porque para fundar un partido económico se requería en ese entonces pues ir contra el sistema, y ciertamente tenía unas bases sólidas, firmes, de doctrina. Y así nace el partido. Pero en su doctrina claramente se establece la laicidad dentro del partido. Esto es, que nosotros no buscamos imponer doctrina ninguna a nadie del partido, pero tampoco queremos que nos la impongan. Tampoco queremos que el gobierno nos imponga una religión. Y en ese aspecto estamos de acuerdo con el PRI o con el PRD, que la educación debe ser laica, debe ser gratuita, pero tampoco queremos que nos impongan el laicismo como una religión. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora se persiga también a los que tengan religión. Cada quien tiene derecho a pensar como quiera. Entonces, es por eso que al Partido Acción Nacional se le tacha a veces como de derecha. ¿Cómo nos calificamos? ¿Cómo nos autocatalogamos? Nosotros no nos catalogamos como partido de derecha. Nosotros no estamos de acuerdo con el sistema que dice PAN, derecha, o esto es izquierda, o fulano. No estamos de acuerdo. Coincido con el diputado que en todos los partidos hay gente muy buena y hay gente mala. En todos. En el PAN hay gente buena, hay gente mala, y en el PRI hay gente buena, hay gente mala, en el PRD igual, en todos. También creo que hay gente liberal o conservadora en todos los partidos. Entonces, ¿cómo dentro de un mismo partido puede haber gente liberal? A lo mejor si ustedes querían venir a escuchar un discurso de derecha, a lo mejor no buscaron en mí la persona ideal. Hace rato me decía un amigo, oye, aquí está el yunque presente. La verdad no. Se dice el yunque una ala del PAN que cree mucho en la religión. Pero si eso es lo que me viene, yo no entré al PAN por eso. Yo entré al PAN porque yo desde que nací viví gobernado por el PRI. Y llegué a ser chavo y preguntaba, ¿por qué siempre el PRI? ¿Por qué año con año nos llegan las crisis seccionales y no hacemos nada? El gobierno hace lo mismo. Entonces empecé a criticar y a preguntarme. Y decía mi padre, es que siempre gana el PRI. Oye, pero si vas y votas, ¿por qué gana el PRI? Es que siempre gana el PRI, haz lo que quieras, ¿no? Siempre va a ganar el PRI. Eso fue lo que me impulsó para la política. Yo no podía permitir que siempre nos gobernara lo mismo y que estuviéramos en el estancamiento. Tuvimos una generación de jóvenes que entrar. Hubo, el PAN nació con mucho tiempo, pero era un partido chiquito. Fue creciendo y hubo líderes muy emblemáticos como Cloutier, que a partir de ahí despertó las masas, que a partir de ahí se socializó la doctrina del PAN con el pueblo. Y es cuando hizo clic y despegó. Es cuando se levanta. Pero Cloutier jamás dijo nada de doctrina de derecha, no dijo nada de religión, no dijo nada de ese tipo de cosas con las que nos tachan el PAN. En Cloutier lo que buscaba la libertad de la persona. Cloutier lo que busca es la democracia, la libertad de poder decidir quién te va a gobernar, de poder decidir qué vas a hacer, de poder decidir quién es tu gobierno, no que siempre los mismos se repartan el poder y inclusive el presidente decida quién sigue y nomás le reparta a sus amigos. Era la libertad lo que se buscaba, la democracia, y empezó una corriente de democracia que, bueno, que también empezamos con el PRD en el 88. Y quiero decir, hice la reflexión hace tiempo. Un amigo me preguntaba, ¿cómo es posible que izquierda y derecha hagan alianzas diabólicas y se alíen para irse a Oaxaca y se alíen para ganar gobierno nomás por el poder? Yo me preguntaba, desde el 88 hicimos alianza, había cosas comunes. Entonces yo me pregunto, ¿por qué cuando hay un fin último, un fin bueno, por qué no podemos platicar? ¿Por qué quitarnos el derecho a poder dialogar? Si en el PAN hay gente liberal que se quita caretas y puede dialogar con la izquierda, y en la izquierda hay gente que puede dialogar ampliamente, sin tapujos y sin fobias, con la derecha, ¿por qué no? ¿Por qué en el PRI puede andar con los dos y no hay problema? ¿Y por qué el PAN no se puede juntar con los demás? Yo creo que en el PAN tenemos que aprender a dialogar con todos, a quitarnos ciertas también ideologías que no nos dejan avanzar. Y en ese aspecto, en el 88 se hizo una alianza de Cloutier con Temo, con el PRD. Más adelante se trataron de volver a hacer. En el 2000 se platicó con Cuauhtémoc, cuando ganó Fox, para hacer una alianza con el PRD. No se llegó a un acuerdo, pero se hizo con el Verde. Bueno, a la hora de gobernar no se pudo hacer clic en un proyecto de gobierno y volvió a tronar. Y ahora el Verde se va con el PRI y ahí no hubo problema. O sea, se cambió de lado y no hubo problema. Entonces, yo creo que hay clichés, que se estigmatiza al PAN en un ala, cuando en el PAN habemos gentes diferentes. En el PAN hay gente que no cree en religión, en el PAN hay gente cristiana, hay gente católica, pero hay de todo y se respeta. Pero no nos pueden tachar porque hay de las dos cosas. Yo les quise decir, en el PAN, por ejemplo, somos muy conservadores en el aspecto de la religión, bueno, de la moral, vamos a decir, ¿no? no nos gusta que el matrimonio es gay y eso. Bueno, ¿por qué? Porque en nuestros principios fundamentales venían ciertos principios que chocan con eso. Y a lo mejor no hemos abierto nuestra mente un poquito para cambiar eso. Cuatro principios básicos del PAN, persona humana. Uno, el respeto a la persona humana, dignidad. No se vale que venga un gobierno y te pisotee la dignidad. No se vale que cualquier persona, con tal de beneficiar a alguien, te pisotee y te utilice y te humille, o simplemente no valgas como persona, seas un número más, un voto más, no se vale. Dignidad a la persona humana es lo primero que busca el PAN. Segundo, bien común. Bien común es, no busque el bien de una persona o de otra, su dignidad sí, pero no el bien de uno o de otro, sino el bien de todos. Por eso, a veces se malinterpretan algunas posiciones, porque tampoco busca el bien de algunas corporaciones, algunos sindicatos, algunos grupos, que es igual, que es lo mismo a las 30 familias que se llevan el poder o que tienen el mayor poder económico y que no pagan impuestos, es lo mismo con las 30 personas más poderosas de grupos corporativos, de sindicatos o de grupos que también tienen mucho dinero. Porque Napoleón Gómez Urrutia no tiene nada que pedirle al señor de Cemex, o porque la Elba Ester tiene el mismo dinero que a lo mejor el dueño de una empresa de Maseca, tiene lo mismo, nomás que uno lo consiguió por empresas y el otro lo consiguió por corporativismo, con clientelismo, con populismo. Entonces creemos que las dos se deben de acabar. No estamos en contra que los ricos paguen impuestos, por supuesto que deben de pagar impuestos, que se haga la reforma y que paguen, pero también queremos que se quite todo ese clientelismo que no nos ha dejado avanzar, que no nos ha dejado progresar. Decimos que llevamos 10 años gobernando con el PAN, pero en realidad está gobernando el PAN, o llevamos el lastre de todo lo que nos han dejado, con las mismas estructuras y las mismas instituciones que no progresaron. Decimos que, bueno, somos más democráticos, sí, desde el 98, que perdió la mayoría al PRI en el Congreso, empezó cierta democracia, empezó cierto contrapeso en el Congreso. Apenas empezábamos con los pininos de democracia, apenas. En el 2000 se dio la democracia, por fin el voto popular dio un presidente diferente, por fin. Pero esperaba mucho de Fox, queríamos un caudillo, queríamos un revolucionario o un demócrata que abriera las instituciones, pero con el lastre que llevábamos, cuando llevamos instituciones, sindicatos que están pues, gobernados por gente que está acostumbrada a recibir canonjías, acostumbrada a recibir privilegios, pues no te dejan avanzar. Además, con un PRI que 6 años duró poniéndote piedritas en el camino, criticando todo lo que se hacía y no dejando avanzar. 6 años le pusieron piedritas a Fox, no pudimos avanzar. 6 años que los sindicatos no dejaron avanzar. En el 2006 viene otra elección, vuelve la democracia, vuelve la elección, y los periodistas todavía no superan que la perdieron, todavía están diciendo que el gobierno es usurpador ilegítimo, les duele, todavía no lo han superado, cuando la tenían en la bolsa, cuando ellos golpearon, sí, sí se les dijo que era un peligro para mí, sí, sí se les dijo, pero la perdieron. Ya no la pudieron sostener porque voto por voto, no sé qué, en las urnas, las urnas que se abrieron se contaron, ganó más, sacó más votos Calderón. A fin de cuentas el gobierno usurpador, que le dicen, ganó, no la han aceptado, porque les duele todavía. Pero llevamos 5 años o 4 años con esa piedrita de la izquierda, no dejando gobernar, y golpe. No puedes gobernar un país así. Mientras no aumentes, mientras no vayas en el Congreso, toda la sociedad, pensando en un bien común, en un bien hacia adelante, en una ideología, no ideología, yo diría, en un diagnóstico del país, y cómo vas a sacarlo adelante, no vamos a salir adelante. Nomás nos vamos a estar poniendo piedritas, pues los poderes o los partidos. Y yo creo que ese es un error. Yo creo que así no vamos a salir adelante. Hay cosas de la izquierda que coincidimos. Ustedes, pues, como lo dijo el diputado, ¿creen que yo no coincido con que haya casa, salud, para todos? Sí, el problema es cómo. Yo quiero que haya salud para los mexicanos, sí, sí quiero, pero ¿cómo hacerlo sustentable? Cuando ahorita ya se paga más de salud por los pensionados que por los que están trabajando, ya nos cuesta más. Con todo lo que cobramos de IVA, no se paga por la educación, ¿sabían eso? Queremos educación gratuita, sí, y de calidad, también la quiero de calidad. Pero todo lo que cobramos de IVA no alcanzamos a pagar la educación, la nómina de los maestros. Entonces el sindicato para nosotros es un lastre. Es el mismo lastre que a lo mejor la empresa de Slim que no paga impuestos, para nosotros es lo mismo. Queremos una educación de calidad y no nomás que los sindicalistas se lleven la lana. No queremos, hombre, aquí en Aguascalientes, ahora resulta que, bueno, antes en el PRI, ahorita es Nueva Alianza, pero ahora resulta que Nueva Alianza condiciona los puestos. Si estás conmigo, te lo doy. Si no estás conmigo, no estás trabajando en el maestro. Si estás conmigo, puedes hacer lo que sea, asfaltar, llegar borracho, hacer lo que ser pésimo maestro, pero no te vas, porque eres amigo, porque estás en Nueva Alianza. O antes estabas en el PRI, ¿no? Se daba. Pero no puede ser eso. Entonces, ¿eso es de izquierda o es de derecha? Pregunto yo. Eso no es de izquierda ni de derechas. Es de visión, de a dónde vas, de competitividad, de respeto a la persona humana. El primer principio del PAN es respeto a la persona humana. No te pueden obligar por un trabajo a que votes por un partido que te afilies. Fue contra lo que luchamos con el PRI. Y ahora resulta que se están dando en el Verde, en el Nueva Alianza, en otros partidos. Eso no puede ser. Y eso es contra lo que luchamos. Yo sigo pensando que el país puede salir adelante. El PAN tiene mucho que ofrecer. Tenemos todavía que quitarnos algunos tabúes de la religión y que no nos tachen con eso. Podemos abrirnos, pero nos podemos sentar a platicar y con la izquierda. ¿Quieres casa? Sí, el problema es cómo. ¿Quieres salud? Sí, yo también. El problema es cómo. ¿Quieres empleos para combatir la seguridad? Yo estoy de acuerdo. El problema es cómo dan los empleos. En el PAN no creemos que el gobierno debe dar todo. En el PAN creemos que debemos de darle a la persona y que la persona salga por sí misma, hacerla crecer. En el PAN creemos en la solidaridad. El que tiene, le da al que no tiene. Solidaridad, compartir, sí lo creemos, que es social, es doctrina social. Pero también creemos en la subsidiariedad, que significa darle al que no puede, darle, ayudarlo en lo que se enseña a crecer. No darle el pescado, enseñarle a pescar. Esa es la subsidiariedad. Y creemos que a veces las políticas de izquierda, algunas políticas de izquierda, son nomás darle a la gente, nomás ayudarlo. No, hay que enseñarlo a salir adelante, no nomás es regalar. Eso es lo que pensamos en el PAN, es ayudarlos a salir adelante, ayudarlos a que salgan por sí mismos. Eso es lo que creemos, solidaridad, subsidiariedad, persona humana, bien común. Sí se puede. Creemos en las reglas del libre mercado, por supuesto. Estamos insertos en la globalización, que para nosotros debe ser mundialización, que es la comunidad responsable. Eso es lo que creemos. Creemos que se puede. Debe haber solidaridad entre naciones, como debe haber solidaridad entre hermanos, como debe haber solidaridad entre ciudades, entre comunidades, entre grupos. Es la solidaridad. ¿Cómo? ¿Cómo atacar, por ejemplo, temas como el narcotráfico? ¿Qué tema tan difícil? Debo de decir que Calderón no se esperaba eso. Pero no es un problema que creó Calderón, es un problema que venía desde hace mucho tiempo. Que a lo mejor le explotó a Calderón y que a lo mejor Calderón, con una mayor... Si viene de un extremo derecho, vamos a decir, del PAN Calderón, y Calderón no acepta corrupción, y lo dijo en su campaña, y lo dijo muchas veces, mano limpia, no voy a aceptar corrupción, voy a tener mano firme, lo dijo o no lo dijo, pero nunca se imaginó que al llegar se iba a encontrar tanta corrupción, y no midió el problema, pero el problema es que estamos infiltrados hasta las chanclas, pero todos, una persona no nos va a sacar de la drogadicción, una persona, el presidente, no espera que haga todo por nosotros. Necesitamos salir desde nosotros. ¿Cómo es posible que el presidente se aviente esa guerra y los 32 gobernadores se laven las manos? No puede ser. Y se den matanzas en todos los estados. Ay, es culpa de Calderón. Es porque no hizo esto. O sea, espérenme. Y los municipios y los gobernadores que están infiltrados y que meten gente. Hombre, aquí acabamos de ver en Pabellón 10 personas que le pagan 3,000 pesos. 3,000 pesos les dieron a los policías, hay que matar al comandante. O sea, eso no puede ser. Y eso le vamos a echar la culpa a Calderón. ¿Hasta dónde estamos metidos? Entonces, cuando el PAN saca un poquito de doctrina, la solución nomás tampoco está en el empleo. Porque yo he visto secuestradores y he visto cuates que son de lana, que tienen mucha lana y van por más lana porque les gusta vivir en un estatus quo. Bien, yo bien, mi carrazo, mi Mercedes, en los Santos bien, sin trabajar, a gusto. Se me acaba la lana, otro secuestro, un banco, minuto, lana. Diputado, un minuto. Entonces el problema para mí también es de mentalidad. El mexicano salir adelante formándose y formándose en valores. No en religión, no lo confundamos, formándose en valores. Volvemos a la persona. Calderón no va a poder controlar toda la corrupción si nosotros somos corruptos. ¿Quién se roba más? ¿Un diputado que se roba un millón? ¿Un presidente que se roba tanto? ¿O un alumno que se roba, que le roba a su mamá 1,000 pesos? ¿Quién roba más? El problema es el hecho. Y el que se roba 1,000 pesos a su mamá le va a robar si llega un día diputado, si llega un día presidente, va a robar lo mismo. Por eso es la formación, hermanos. Esa, a eso le apostamos, a eso le tiramos. Y la opción de gobierno creo que es buena, creo que vamos a ofrecer algo. Y bueno, ya tendré una segunda participación para poder hablar un poquito más del futuro. Muchas gracias. Gracias. Gracias al diputado José Antonio Arámbula. Continúa una réplica hasta por 5 minutos. Al minuto 4 les aviso a los dos legisladores. Al minuto 4 les voy a avisar. 4 exactos. Muy sencillo. Nosotros no planteamos regalarle nada a nadie, sino darle el producto de su trabajo. La gente, la riqueza se produce con trabajo. Tiene derecho a acceso a educación, tiene derecho. Tiene derecho a acceso a salud, tiene derecho. Tiene derecho a una pensión digna, tiene derecho. ¿Cómo le damos 800 mil millones de pesos a los bancos extranjeros? A los bancos extranjeros, que ¿por qué los vamos a subsidiar? Y no le damos a la gente educación, salud, vivienda y empleo. Es un despropósito. ¿Sabían ustedes, en Palacio de Iturbide ahí se firmó el acta de independencia de México? Pertenece a Citibank, de Citigroup, porque compró Banamex y se quedó con eso y con el patrimonio cultural más importante del siglo XVI al XX, de muebles antiguos, pinturas, escultura, filatelia, monedas, un montón de cosas del patrimonio cultural mexicano y 6 de los edificios coloniales más importantes que hay en México. Es eso lo que no puede ser. El petróleo, la Constitución establece muy claro que el petróleo es de la nación. 40% del presupuesto nacional es del petróleo. 1 de cada 3 escuelas fue construido con petróleo, 1 de cada 3 hospitales, 1 de cada 3 carreteras, el 40% de los salarios de esta universidad, el 40% del salario que usurpa la presidencia de la República sale del petróleo. Y esto lo entregan, lo entregan. La energía eléctrica dice que no debe ser más que del Estado mexicano. El 49% de la energía se le está comprando a transnacionales españolas. Y por eso está tan caro los recibos de luz. Y por eso inunda. Y por... Es un gobierno totalmente contrario al interés nacional. Eso es de lo que estamos hablando. De un gobierno que, además de ser de derecha, y ahí no voy a entrar a las características de gobierno, ya los digo muy bien, están contraelegidos, están, fíjense, son tan de doble moral que hablan de Lester Gordillo y Lester Gordillo le ayudó a robarse la presidencia y no la van a meter a la cárcel nunca la van a meter a la cárcel. Quiero ver que lo hagan, quiero ver que la metan a la cárcel, porque por cierto dicen que Lester es fea. No, lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara, que y no la van a meter nunca, como no van a meter a la cárcel a líder petrolero, como no van a meter a la cárcel a César Nava, que tiene un departamento de 16 millones de pesos, que dice que le costó 7, y que yo le pregunto cómo le alcanza con su sueldo de diputado. O García Luna, que pueden ver el video en su cara, le dije, tienes bienes inmuebles a la vista por 42 millones de pesos, ¿cómo le hiciste para comprarlos? Una casa de 7.5, un rancho de 15 y una casa de 20 millones. ¿Y saben qué me respondió? Es que ha ahorrado mucho. Que nos diga dónde ahorra, ¿verdad? O sea, eso es de lo que estamos hablando. Hay un libro que se llama Camisas Azules, Manos Negras, de Anabel Hernández. Acredita toda la corrupción del Partido de Acción Nacional saqueando a Pemex. César Nava, Nordhausen, que fue presidente de la Comisión del Senado de Energía y de la Comisión de la Cámara de Diputados, y no los tocan. Cuando estuvo el procurador Chávez, le dije, hey, la Secretaría de Hacienda, desde octubre de 2006, te dijo que la familia Patrón Laviada está vinculada al lavado de dinero. El primero de septiembre de 2009, 3 años después, te volvió a decir que por qué no actúas contra Patrón Laviada. Es el procurador del medio ambiente. ¿Saben qué me respondió Chávez? No tenga usted la menor duda, señor diputado, que vamos a actuar con base al Estado de Derecho. La Secretaría de Hacienda le pide que meta a la cárcel a Patrón Laviada y no lo tocan. Ah, pero a los michoacanos, ¿cómo los han perseguido? De los 32 detenidos, 31 están libres. O sea, son de doble moral. Dicen una cosa, pero hacen lo contrario. Van a misa y salen a robar, asesinar, hacer atropello y medio. Eso estamos hablando. Porque miren, nosotros se le llama de otra forma, pero nosotros fuimos ingenuos. Se le llama de otra forma. Porque pensamos que en el 2006 nos iban a hacer todo lo que nos hicieron, que era un peligro para México, todas las cosas que hicieron, sembrar odio, de sembrar miedo en la gente, vas a perder la casa, vas a perder el cargo, y la gente acaba votando por el PAN. Yo digo, oye, pero ¿por qué votaste? ¿Es que iba a perder la casa y tenías casa? No. ¿Y tenías carro? No. ¿Entonces qué ibas a perder? Por favor. O sea, al contrario, hubiese sido nuestro un gobierno verdaderamente preocupado por la gente. Un minuto de voto. Nunca hubiéramos permitido un desastre como el que hay. Cuando planteamos el voto por voto, casilla por casilla, y se lo vuelvo a decir a los diputados del PAN todo el tiempo, se hace el recuento, sale Calderón arriba, se acaba la crisis política, porque no lo han aceptado, porque no ganaron. Va con el ejército, con la policía federal, con la policía del lugar, vallas, rejas, todo el aparato brutal. ¿Quién se puede acercar a Calderón? Ni Margarita Zavala puede. O sea, de eso estamos hablando. Entonces, yo termino, ya me quedo un minuto, planteándoles. Nosotros de verdad queremos una transformación profunda del país. No, no estamos con demagogia ni con retórica en ese sentido. Y estoy convencido que tenemos que obligar a Calderón a renunciar para empezar a cambiar las cosas de raíz en este país, porque mientras esté ahí, este tipo, la situación se va a seguir deteriorando. Va a haber preguntas y ahí va a haber oportunidad de explayarme un poco más. Muchas gracias. Gracias al diputado Fernando Noroña. Igual, en el uso de la palabra, al diputado José Antonio Arámbula. Hasta por 5 minutos, en el minuto 4 le aviso. Gracias. Bueno, decimos que somos de doble moral. Yo ya desde un principio dije que no. No, yo ni a misa voy. Lo que ganan los sindicatos, dice, nos aliamos con el Bester. Lo que estamos pidiendo para nosotros, para los sindicatos, es democracia, libertad para votar, transparencia con lo que hacen con sus recursos. ¿Y quién se opone? El PAN, ¿no? Entonces, ¿quién se opone? Si nosotros salíamos con el Bester, pues que se dé en el sindicato de maestros. ¿Qué hacen con la lana? ¿En las cuotas sindicales? ¿Dónde está? La democracia. Hombre, vitalicia el Bester. ¡Qué gusto! Napoleón Gómez Urrutia hasta celebrar a su hijo. Hombre, estamos como en la monarquía, ni que estuviéramos en Francia, Inglaterra. Se lo hereda. ¿Y cuánto tiene Gómez Urrutia? Hombre, se robó 55 millones de dólares del fideicomiso de los trabajadores. ¿No que ven por los trabajadores? ¿Dónde está su concurrencia? Si se roban los líderes sindicales la lana, ahí está Luz y Fuerza del Centro. Nos costaba a los mexicanos 40 mil millones de pesos al año. 40 mil millones, lo que se lleva a la UNAM. ¿No sería mejor dárselo a los alumnos? ¿O hacerlo para caso, para salud? No, hay que dárselo a los corporativismos, aunque sea ineficiente. Hombre, desapareció y sigue funcionando, a pesar de que están boicoteando, a pesar de que cortan la luz, a pesar de todo, de los plantones, sigue avanzando y nos ahorramos 40 mil millones al año. Pues digo, lo único que pedimos es eso. ¿Saben cuánto ganaba el líder sindical de Luz y Fuerza del Centro? 230 millones al año. Hombre, se les sabe mucho que un diputado gane 1 millón de pesos al año. 230 millones gana ese tipo, ¿y qué hizo? Pues tener su clientela, dosificarlo, cobrar las cuotas y servir al régimen del poder, al que está, a quien me lleve. Hombre, ¿quién les financia? Yo digo, a la izquierda, los plantones, a Luz y Fuerza, porque todo eso cuesta. Todo eso cuesta, no es de gratis. En el día del presupuesto vimos afuera plantón, no nos dejaron entrar 2 días, hubo gente ahí que acampó. ¿A poco creen que van de gratis y les pagan? ¿De dónde? Pues ahí de los sindicatos, del corporativismo, de los de Luz y Fuerza, hombre. Nomás que les dolió el codo y no aguantaron hasta el martes. Pero yo digo, todo eso cuesta. ¿De dónde vive López Obrador ahorita? Díganme, ¿de dónde se mantiene su campaña? ¿De dónde sigue sacando para anuncios en Televisa cuando son carísimos? Si él va contra Televisa, ¿de dónde saca? Pues de todas esas conungillas que llevan y viven de ahí. La congruencia, no nomás nosotros, digo, la congruencia también debe ser para allá y para acá. Entonces, yo digo, nosotros no sembramos miedo, por supuesto que no. Yo digo, siembra más miedo quien toma las calles, quien amenaza, quien quema camiones, quien amenaza con romper y quien crea violencia. Yo creo que crea más miedo eso. Que también, a la hora que llegan al poder las izquierdas, por favor, díganme, ¿qué hizo uno Chávez? O sea, lo primero que hizo fue expropiar las empresas, controlar los medios de comunicación, que nadie me critique, controlar la libertad de pensamiento. Por favor, es contra lo que va el PAN, contra la libertad. Que no nos controle la libertad de pensamiento. Por último, yo quisiera, si Calderón no va a renunciar, que pierda la esperanza, ya que mejor dediquémonos y nos sentemos a platicar qué proyecto de nación queremos. Hagamos un diagnóstico correcto, pero dejémonos de pensar en la siguiente elección, dejémonos de pensar en estar aquí, pues poniendo posiciones. ¿Qué posición tenemos de país y hasta dónde lo queremos llevar? tenemos un México mal, coincidimos, hagamos un diagnóstico bueno, un diagnóstico bien. La educación está bien y se lleva mucho dinero, le hemos metido cada año más dinero y no mejora la calidad y tampoco mejora la cobertura. La Universidad Autónoma, la Universidad Autónoma, que es la que más dinero se lleva en México y que le sirve a muchos porros izquierdistas, es cuna de izquierda, es la que más dinero se lleva y ha bajado. Antes estaba entre las 100 mejores del mundo y ahora ha bajado 40 lugares porque se dedica más a hacer grilla. Parece tianguis adentro de la universidad. No puede ser, no puede ser. Queremos educaciones de calidad, utilicemos las instituciones para lo que son, no para llevar clientelismos a partidos. Dejemos de utilizar las instituciones para llevar clientela. Ni los sindicatos, ni Luz y Fuerza del Centro, ni Pemex, ni todas esas empresas y todas esas instituciones deben ser para llevar clientelismo. Dejémonos esos, no nos dejemos utilizar, porque hasta aquí en Aguascalientes se hace, se utiliza. Veamos a futuro, construyamos el país que queremos construir, pero hablando. ¿Cómo? Estamos dispuestos en el PAN, queremos, cedemos, pero vamos a construir, no nomás por golpear y no nomás por criticar, vamos construyendo. Gracias. Gracias, diputado Arámbula. A continuación tenemos una sesión de preguntas del público y respuesta de los integrantes de la mesa. Vamos a dar la voz en bloques de 5 de ustedes para que ellos vayan respondiendo el bloque. José Luis Fernando. Gracias. Bueno, espero que se escuche. Por favor, ¿pueden traer un agua para el tiempo? Bien, pues tengo muchas preguntas para el diputado Arámbula. Tengo solamente una para el diputado Noroña. Para el diputado Noroña, ¿cuál es la propuesta de la izquierda en cuestión de reforma energética? Porque si recordamos, fue la izquierda la que debilitó que se aprobara la reforma energética del presidente Calderón. Me gustaría que nos hablara un poco en ese sentido. Y para el diputado Arámbula, bueno, no voy a hacer todas las preguntas que tengo, pero estoy eligiendo a ver cuál es la más apropiada. Bueno, usted nos dijo como en 20 ocasiones que cómo le vamos a hacer. Bueno, el PAN, ¿cómo le va a hacer para darnos empleo? ¿Cómo nos va a hacer para dar el narcotráfico, para dar seguridad social? Ahorita que están en el poder federalmente, ¿cómo lo van a hacer? Usted como representante de la ala derecha, bueno, de la panista, ¿cómo le va a hacer? Yo le puedo dar mis propuestas, pero queda en unas propuestas de un ciudadano más, ¿no? Pero usted, como representante de ese partido, de esa ideología, ¿cómo le va a hacer? Gracias, José Luis. ¿Alguien más? Al lado, por favor. Aquí al lado, al señor. Les voy a pedir que sean muy breves y puntuales en sus intervenciones. Para el diputado Arámbula, tengo dos preguntas. La primera es, en su primera intervención, usted plantea que el PAN no ha podido gobernar por muchas preguntas que le han puesto. Fox no pudo gobernar, Calderón no pudo gobernar. Para la siguiente candidatura que tenga el PAN, yo como ciudadano, ¿qué certeza tengo que el PAN vaya a gobernar? Porque siempre va a haber oposición. Entonces, si no sabe cómo, si no supo cómo gobernar antes, ¿cómo va a saber cómo gobernar en un futuro? Y otra pregunta. Usted comentó varias veces en su discurso, con dos palabras, solidaridad y congruencia. Se acaba de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Por ahí leí que el presidente se metió el sueldo, varios funcionarios se metieron el sueldo, no sé si los diputados también. No sé si sepa cuánto es el salario mínimo. Pero hablando de congruencia y hablando de solidaridad, ¿qué le parece la comparación entre lo que gana, por ejemplo, el presidente Calderón y lo que gana un trabajador con un salario mínimo, lo que gana, por ejemplo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y lo que gana un trabajador con un salario mínimo, o usted mismo? Que si nos puede decir cuánto gana, sería interesante. Gracias. Sergio, voy a insistir en la brevedad para que ellos puedan tener tiempo de responder, porque tenemos poco tiempo para que inicie la siguiente mesa. Sí, buenas noches. Habla usted, como bien dijo el compañero, de congruencia. ¿Cómo nos cuesta hablar de congruencia cuando supimos el año pasado, cuando se aprobó el presupuesto, fue por negociaciones? Se negoció con su posición de bancada para las candidaturas a las gobernaturas. Fue de negociación. Y no fue por el interés a las personas, no fue por ofrecer un presupuesto que trate el bien común, que es como el objetivo principal de los partidos. ¿Cómo nos ponen de congruencia cuando manejan algo tan importante como el presupuesto por negociación política? ¿Para quién? Sergio, ¿verdad? Rogelio, por favor. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta a los dos diputados. Un diputado nos hablaba de la estructura del partido, con qué ideología entraba todo el diputado del PAN. Y el diputado del PRD y su partido, del PT, perdón, bueno, es que renunció al PRD en el 2008. Y quería preguntar que, siendo la ideología y que al PRD le dolía, lo decía el diputado del PAN, el que le arrebataran la presidencia, ¿no les duele o la ideología no les impide ver a un partido que aprueba los matrimonios gays y ver a un partido ya aliado con ellos y dormir en la misma cama los dos partidos para gobernar Oaxaca, Puebla y Sinaloa? Gracias. Fernando Aguilera. Precisamente una opinión sobre las alianzas que se dieron en el PRD, PAN, y hablamos de congruencia. Posiblemente en los 80s Ángel, haya es tu cámara, son tus fotos. Cárdenas, pues, me pasas una. Voy a ser agarra, natural. Te vas a conocer. Un país, ¿de qué? De Noronha y de Aram. Es pues más auténtico, sí. Más original. ¿Por qué quieres tener una foto? Cuando realmente la oposición, ahora. Cuando no le reconocen al presidente, ¿cómo, cuál es la congruencia de hacer una alianza al PRD, ¿no? Y aún más el candidato del Revolucionario Institucional? Y otra sería, rapidísima, yo creo que la puedo responder en 2 minutos, su opinión respecto a la propuesta de reforma laboral presentada por el secretario Lozano. ¿Y cuál es la propuesta de, bueno, la de Lozano? Pues sabemos que es la del PAN. Me gustaría conocer la del PT, la reforma laboral. Muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra, si le parece, diputado Arámbula, hasta por 5 minutos. A ver si me acuerdo de todas las preguntas. José Luis, ¿puedo dar empleo, narco, seguridad e inversión? Pues las famosas reformas que hemos pretendido hacer y que nos han dejado avanzar. Una reforma que yo propuse, una, que permitan invertir en generación de electricidad con recursos renovables. Que cualquier empresa, si yo soy, aquí hay empresarios de tecnología, que yo pueda poner una planta solar para generar electricidad y les pueda vender. Está prohibido. ¿Por qué? Si a mí la Comisión Federal de Electricidad me da caro y de repente me llega el recibo caro y digo, oye, ¿por qué tanto? Ah, sí, tengo el recibo, si tú quieres, págalo y si no te la corto. ¿Por qué tengo que pagarle a esa monopolio y hacerlo rico una empresa ineficiente que me cobra caro? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir con otra empresa y cotizar en otro lado? ¿Contratar a otra empresa? ¿Por qué no puedo yo como mexicano invertir en generar electricidad y venderla? Yo propuse que se abra la generación, no vender CFE, que se quede como está, que se quede igualita, nomás que yo como mexicano pueda invertir en generación de electricidad por medios naturales, luz, perdón, sol, viento, agua. Eso nos da derroche económico, nos da empleos, y nos da competencia en electricidad y nos da empleos porque a la hora que baja la electricidad hay más empresas que les baja el costo de la luz. Muchos empresarios van a preferir poner sus plantas que pagarle a CFE. Eso te genera competitividad y el país sube, y suben los empleos. Eso te da automáticamente. Y es una reforma, nomás ponerle en la Constitución dos palabras, pero no la ideología de izquierda. Entendemos, malentendemos soberanía con Pemex o con petróleo. Petróleo nos podía dar mucho más. Ahí tenemos el petróleo enterrado, ahí está, pero no tenemos ni el dinero ni la tecnología para sacarlo. Pero no, el dinero es el petróleo es de los mexicanos, sí, ahí está, ahí se nos va a pudrir. Lo van a sacar todos cuando por fin tengamos dinero. El petróleo se nos está acabando, cuando por fin tengamos para sacarlo, ya no va a servir, ya va a haber energías renovables. El PAN no puede gobernar, yo digo, tenemos que gobernar con quien sea, porque dicen que no puede gobernar y no quieren que gobernemos con quien podemos platicar. ¿Por qué nos separan? La siguiente pregunta es eso. ¿Por qué, a ver, no les duelen los matrimonios hoy en Oaxaca y Puebla? Voy al fin superior, el fin último. ¿Para el PAN más importante prohibir los matrimonios gay o subir la pobreza, mejorar el país, mejorar el Estado? Vemos el bien último. Era mejor acabar con el caciquismo de 80 años, donde ahí sí hay represión, donde ahí sí hay control de los medios, donde ahí sí matan por expresarte en contra, donde no se enteran de los homicidios y las desapariciones, no se enteran y hay justicia, donde no ha habido alternancia. Nosotros ya la conocemos, en Aguascalientes ya cambió el PAN, ya cambió el PRI, ya cambió, y la conocemos. En Oaxaca no se conoce, en Puebla jamás había cambiado otro partido. Entonces, ¿cómo voy a gobernar? Platicando con los que pueda platicar. Y si son del PT, del PRD, con quien sea, tengo que construir a México. Y vamos a gobernar Oaxaca. Y Oaxaca dio un paso adelante, un paso histórico, como nunca. Entonces, no me duelen los matrimonios gays, porque hay cosas más importantes. Porque tengo que quitarme esa ideología, que lo más importante no es la religión. Que no nos desuna lo que no coincidimos, que nos una lo que coincidimos, y era sacar a Oaxaca del caciquismo, era sacar a Oaxaca de la opresión, sacar a Oaxaca y darle libertad, darle democracia. Por eso no me duelen los patrimonios de México. Un minuto de control. Congruencias con las alianzas. Bueno, algo contesto con eso. Yo nomás pregunto, ¿dónde está la congruencia de, por ejemplo, López Obrador, que se está aliando con el PRI en el Estado de México, porque no nos deja hacer una alianza en el Estado de México para sacar al PRI? Jamás otro partido ha gobernado el Estado de México. Es el Estado con mayor índice de corrupción, con mayor índice de feminicidios, con mayor índice de secuestros, con mayor índice de inseguridad, y no sale nada. Y los periódicos no salen nada porque los tienen contados, porque les pagan su lana, y no se oye nada. Ahí hay un cacicazgo duro, ni siquiera un partido, una familia ha gobernado los 80 años ahí, los mismos nombres siempre, y son los ricos del Estado de México, y da para más, hombre. Entonces digo, ahora platicamos con quien hay que platicar para sacar eso. Ese es el fin, ahorita es superior. No vamos a ir, vamos a sacar esa porquería de ahí. Y yo lo malo que digo es, Obrador se está aliando con Peña Nieto y con Salinas, que son de extrema derecha, porque van a hacer ganar a Peña Nieto. Y Peña Nieto tiene su caja chica, de ahí al fin que ponga va a ser un pelele de Peña Nieto. Y Peña Nieto va a sacar la lana del Estado de México para su campaña. Por eso quiere el Estado de México. Tiempo. Entonces, digo, pues las alianzas también tienen que ser como es allá. Gracias, diputado Arámbula. Tiene el uso de la voz el diputado Fernández Noroña, hasta por 5 minutos. Y yo, la verdad, no quisiera ser descortés con el diputado Arámbula, pero no sé si cree lo que dice, solo es limitado de visión. De verdad, o sea, ¿cómo puede decir que estamos aliados con el PRI? Por favor. El PAN ha votado con el PRI todo desde 1988. Por ejemplo, votaron aumento al IVA, votaron el FOBAPROA, que son 800 mil millones de pesos a la banca extranjera, 16 mil millones este año que viene para la banca extranjera. Han votado todo, la privatización del petróleo, la energía eléctrica, la disolución de la Comisión Federal, todo lo votan juntos, pero se desgarran las medias para el asunto de las elecciones en cada lugar. Son lo mismo, representan lo mismo el PRI. Hay gente de nacionalismo revolucionario abajo, pero la cúpula del PRI y el PAN representan lo mismo en este momento. Vean las votaciones del Congreso, dicen que no pueden gobernar por la oposición, se han tenido mayoría siempre, el PRI y el PAN juntos, desde Salinas van juntos en todo, ahí está documentado, no miento. Entonces, no se puede tergiversar así la realidad. Miren, sí quiero comentar, a mí me preguntaron sobre los matrimonios, ¿qué opinaba? Yo dije, mire, yo no creo ni en el matrimonio, yo creo que la gente debía vivir en uno libre, si los que se quieren casar, que se casen, francamente es su asunto. Y yo estuve en contra de la alianza con el PAN, por todo lo que ellos son y representan, y porque rematan el patrimonio nacional, y porque nos robaron la presidencia, porque vamos a ir con ellos, imagínense, voy a traer a César Nava de un lado y a Gabriela Cuevas del otro haciendo campaña, por favor, después de lo que les he dicho, a Molinar Orcasitas y a Lozano, permítanme decirles que eso no lo voy a hacer nunca. Estuve en contra de esas alianzas, pero son tan de doble moral que en Puebla es el hijo político del Elbester Gordillo, nuevo gobernador, y dice que odia a Elbester, ¿no? Y dice que la van a meter a la cárcel, no le van a hacer nada, hombre. Están con los mismos intereses de los poderosos. Esa es la tragedia del país. No es cierto que quieran la transformación. Y también en Sinaloa ganaron con un candidato el PRI. El Guerrero es un candidato del PRI. El PAN, gana el PRI o con la alianza PRD-PAN o gana con la alianza o gana con el PRI directo. ¿De qué estamos hablando? No es falta que nos presenten un candidato a la presidencia PAN-PRD y dicen que nosotros estamos haciéndole la tarea a Calderón o que nosotros estamos haciéndole la tarea a Salinas. Por favor, nosotros estamos con el pueblo de México y estamos con una profunda transformación del país. Dice que Andrés Manuel saca sus años en televisión, pues claro, se le olvida que hubo una reforma y es el PT el que le da los espacios que el PT tiene para los anuncios en televisión. ¿Cuánto gana Andrés Manuel? 50 mil pesos mensuales, y se lo pagamos los compañeros del movimiento, 50 mil pesos mensuales. ¿Cómo puede mandar 44 mil trabajadores a la calle y decir que se ahorran 40 mil millones de pesos que no le metieron en la educación y siguen los 44 mil trabajadores en la calle y le entregaron las transnacionales de energía eléctrica? Es mexicana, 6 mil trabajadores, un tercio del mercado nacional, la cuarta línea más antigua del mundo, la primera de México, y están junto con 60 mil trabajos adicionales en torno a Mexicana en la calle. Cananea, el centenario de la revolución y los mineros en la calle. Napoleón Gómez Urrutia sí está perseguido, Elbester Gordillo no está perseguida. Romero de Sams, que se roba el montón en torno a Petróleos Mexicanos, no lo van a meter a la cárcel nunca porque es aliado de ellos. Es pura doble moral, es pura mentira, es falso que estén planteando, o sea, las cosas que aquí se están diciendo. Y me preguntan concretamente a mí, bueno, nada más, se les olvida, el PAN tomaba aeropuertos, el PAN bloqueaba carreteras, el PAN bloqueaba puentes fronterizos cuando le hacían fraude y hacía bien en hacerlo. Eso se llama manifestación y ejercicio de derechos y garantías constitucionales. Pero ahora que están en el gobierno, les parece pesado que uno ejerza los derechos y las garantías constitucionales. Nos deben la paz social de este país. Si en el 2006 hubiéramos dicho vamos con todo, no nos habría parado nadie. Nadie nos habría parado. Y nos fuimos por la vía pacífica y legal. Y aportamos a la institucionalidad de este país. Y hemos preservado. Es más, Andrés Manuel no está de acuerdo en que hagamos renunciar a Calderón. Yo soy el que estoy convencido que tenemos que obligarlo a renunciar. De ese tamaño son las cosas. ¿Cómo nos pueden decir que se les olvida lo que hicieron? ¿Se les olvida lo que hacían en la oposición? Nos aliamos con ellos cuando eran oposición. Hoy, que se han convertido en la peor canalla que hay en este país, los vamos a compartir con absoluta firmeza. Con esa corrupción, con esa miseria, con esa sangre en que están llenos las manos de quienes gobiernan, ¿cómo vamos siquiera a saludarlos? Yo ni siquiera saludo a nadie del gobierno usurpador, no merecen ni el saludo, porque no merecen ningún respeto, a pesar de que los he tratado con dureza y siempre con respeto, por cierto, por más que no les parezcan. Algunos, y finalmente la pregunta que para mí era sobre la reforma energética y la reforma laboral, no estamos de acuerdo en acabar con los derechos de los trabajadores, no estamos de acuerdo con que desaparezca el derecho de huelga y lo poco que aún queda de derechos laborales, creemos que debemos fortalecer los derechos de los trabajadores. Sin reforma energética, dicen que se va a acabar el petróleo, y entonces ¿a qué vienen las transnacionales del petróleo? Son tan buenas que nos van a inyectar petróleo en el subsuelo para que no se nos acabe, ¿no? Vienen a saquearnos, vienen por la riqueza del país. Si ya se va a acabar el petróleo, hagamos el tránsito a la energía solar, efectivamente, del Estado mexicano. Debemos generar condiciones, hay que renacionalizar todo, hombre, para servicio del pueblo y para beneficio de la gente, y no para los que hacen negocios al cobijo del poder, que se enriquecen unos cuantos, y tenemos a varios de los hombres más ricos del mundo, termino, tenemos varios a los hombres más ricos del mundo y la gente muriéndose de hambre. Contra eso vamos a luchar todo el tiempo. Muchas gracias. Pues con esto concluimos esta mesa. Queremos agradecer a los diputados. Muchísimas gracias. Les pedimos por favor que se queden aquí, ya están afuera nuestros invitados, nuestros siguientes ponentes. Sin antes entregar un pequeño reconocimiento a nuestros diputados. El diputado Noroña, por favor, un fuerte aplauso. del diputado Arámbula. Por favor, fuerte aplauso. Les pedimos que nos acompañen, por favor, a nuestro siguiente mesa. Ahí están los invitados afuera. En cuestión de un minuto, minuto y medio, empezaremos con la siguiente mesa. Nos gustaría mucho que nos acompañaran. Era política.